Y por último, para no robarte más tiempo, Julio, vos sabés que uno dice, bueno, ¿a qué viene Netanyahu? Viene acompañado por un grupo de inversores, ¿no? Que van a desarrollar, que vienen interesados en recursos hídricos y de desarrollo local, en telecomunicaciones, en agroindustria y en ciberseguridad. Cuando se habla, aparece la palabra seguridad asociada a Israel, a mí me da miedito. Estoy muy lejos. No, para nada, no, no, para nada. Digo, la seguridad de Israel es la inseguridad de los pueblos de buena voluntad, ¿no? Y como que de repente vuelvo a insistir, nosotros ya vivimos en la última dictadura militar como el Plan Cóndor, manejado por Henry Kissinger de la banca Rothschild, ¿no? De la banca Rothschild. Los Rothschild es la familia judía Ashkenazi que maneja todas las finanzas, básicamente, y sus acólitos, ¿no? Los famosos Rockefeller. Pero Henry Kissinger, que diríamos fue el ideador del Plan Cóndor, que ustedes saben lo que fue para toda la región, ¿no? La imposición de dictaduras militares. Esa es la seguridad que tiene la lógica de Israel para derechizar de una buena vez a América Latina, ¿no? Y alejarla del eje, diríamos, bolivariano o el eje, diríamos, progresista que de hace 10 años atrás. La seguridad de Israel, indudablemente, en Argentina impone como condición mínima el encarcelamiento, por ejemplo, de dirigentes sociales, ¿no? Hace 2 o 3 días, a dos dirigentes sociales del partido, no recuerdo bien, no quiero pecar en inexacto, fueron, diríamos, tomados por agentes del Mossad, que, como ustedes saben, hoy por hoy, desde hace una semana están en Argentina, apresaron a dos militantes porque estaban pegando panfletos en contra de Netanyahu, los llevaron a la Embajada de Israel, los hicieron desnudar, les pegaron. Le sacaron los panfletos y le dijeron que si seguían pegando este tipo de carteles iban a ser boletas. Así fueron las palabras exactas. Entonces, no podemos permitir una intromisión tan, diríamos, significativa y desvergonzada a nuestra propia nación argentina, ¿no? Julio, además del repudio que se ha visto por las redes sociales, ¿va a haber algún acto, alguna cuestión por el estilo, algún documento? Sí, en Buenos Aires se va a hacer una marcha mañana, que creo que va a terminar en la Plaza de Mayo, convocada por GAR, varios organismos de derechos humanos, partidos políticos, ONG y también la Embajada de Palestina, ¿no? La Embajada de Palestina en Argentina van a convocar a una marcha de repudio, ¿no? Porque lo consideramos, no, nosotros no lo consideramos, lo considera el derecho internacional, lo considera la UNESCO, Amnistía Internacional, lo considera el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, lo considera el Estatuto de Roma, lo considera la Corte Internacional de Justicia, no lo consideramos nosotros criminal de guerra, un genocida. Ese es el señor que Macri le va a dar la mano, diríamos, y que los medios de comunicación van a contribuir a decir que viene el representante de la única democracia en Medio Oriente, cuando todos sabemos que en Israel no existe la democracia, existe el partido único. El único partido que existe, dividido en dos vertientes, es el de que plantea justamente la usurpación de territorio palestino, ¿no es cierto?, demolición de las casas, apropiación del agua y la discriminación, básicamente, ¿no? Diríamos, el Amnistía Internacional es muy claro en esto, que cuando dice que la discriminación en razón de la nacionalidad, la etnia o la religión diríamos, constituye un crimen de guerra, y la política de asentamiento de Israel es un agravante más, que está justamente bien denunciado en los convenios de Ginebra, ¿no? Así que bueno, a ver, mejor currículum, más currículum que esto necesitamos, y no. Pero bueno, la prensa y el gobierno nacional lo presenta como un mandatario de la élite de gobiernos neoliberales que son civilizados, ¿no? como por ejemplo cuando Hillary Clinton hace seis años, cuando fue asesinado Gaddafi, dijo cínicamente y socorronamente en los medios de televisión, en la BBC de Londres, cuando le hizo el reportaje, sinceramente y siniestramente dijo, fuimos, lo vimos y lo matamos. Esos son los políticos que el sistema nos quiere vender a nosotros como los que tenemos que confiar y se validan ellos mismos como políticos de bien, ¿no? Entonces, bueno, es lamentable, ¿no? Es lamentable. Esos son los políticos prudentes que tenemos, los políticos que están en la línea de los países civilizados, ¿no? Hemos vuelto a estar en el mundo. Exactamente. Son los políticos del primer mundo, ¿no? Lo que todo el mundo, teóricamente toda nación civilizada tiene que tratar de insertarse, ¿no? Estar dentro de esa égida, ¿no? De esa órbita, ¿no? Estos políticos que dicen que matan a otros presidentes van, lo ven y lo matan, ¿no? Una presidenta de Estados Unidos dijo eso, ¿no? Una mandataria de Estados Unidos. Entonces, estamos bastante amenazados por esta gente, ¿no? Tal cual. Julio, te agradecemos mucho, muchísimo, de todo corazón tu tiempo, te mandamos abrazos muy fuertes y seguramente vamos a seguir charlando de este tema que no se nos va a caer de la mesa. Yo les agradezco enormemente, por ahí disculpen la cantidad de datos que uno tira, por ahí puede resultar un poco desordenado, pero bueno, uno tiene que explicar estas cosas y tratar de dar todos los argumentos necesarios para que la gente entienda de que el que viene acá a la República Argentina a hacer convenios no solamente de seguridad, sino económicos y otras cosas más, responde a una línea de gobierno a nivel nacional, ¿no? Que quiere estar en consonancia con estos países, ¿no? Totalmente. Te agradecemos muchísimo. Hasta la próxima, Julio. Lo que necesiten. Ustedes saben que si hay algo que me gusta de esta hermosa radio que tienen ustedes, que uno se puede explayar y argumentar con total libertad, absoluta libertad, y eso, la verdad nos hará libres, ¿no? Tal cual. La verdad nos hará libres, no, es la única manera. Tal cual. Nos debemos unos mates para la próxima, Julio. Cuando abrazo quieras, una. Por chau, favor. Chau. Un fuerte abrazo, hasta luego. Ahí estaba con nosotros Julio Neme, hablando de esta visita.